Como antídoto a esta oscuridad que a veces se asoma por ahí, yo escribí una canción que habla de un animalito que solo se encuentra acá en Costa Rica y que se llama carbunco. Y bueno, en esta canción, entre otras cosas, yo me comprometo al menos a intentar ser como el carbunco alado, luz alumbrante. A ver si ustedes también se apuntan conmigo. En este preciso instante me comprometo a darle vueltas al universo sin dirección ni errante, a derrotar al tiempo y a competir con nadie, y a desplegar mi infancia sobre tu tarde, y a combatir molinos, a compartir y a darme a la labor de ser como el carbunco alado, luz alumbrante. En este preciso instante me comprometo a darle vueltas a tu universo sin dirección y errante, a conseguir preguntas donde habían respuestas que despertaban dudas a mi mirada inquieta, y hacer lo que he querido ser cuando no sea grande, para que llegue el día en el que llegue el día, en el que supe amar, y hacer lo que he querido ser cuando no sea grande, para que llegue el día en el que llegue el día, en el que supe amarte.